¿Men? ¿Son buenos? Para el creyente, dice el Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Algunos nos quejamos del frío, nos quejamos de las cosas que pasan. Y ya el cristiano debería de manifestar siempre contentamiento en cada cosa que pasa, ¿no? Porque nosotros no manejamos el clima, no manejamos la política, no manejamos el gobierno. Son cosas que suceden y que Dios nos permite, ¿no? Este miércoles estuve con los hermanos de Comas tocando Romanos 13, un capítulo bastante difícil de entender cuando uno tiene autoridades que no son buenas. Cuando las autoridades son buenas, uno dice amén. Pero cuando las autoridades son injustas, malas, es bien difícil, ¿no? Y justamente hablamos ahí con los hermanos de que esto se lo escribió el apóstol cuando Nerón era el rey ahí en Israel, perdón, en Roma, ¿no? Y él decía, sométase toda persona a las autoridades. Bueno, ya un día estaremos hablando, bueno, ya hemos hablado acá, pero volveremos a tocar. Amados, estamos viendo en este tiempo, en la mañana, los domingos en la mañana, estamos viendo la importancia de saber que el Señor tiene un solo pueblo, ¿sí? Un solo y único pueblo, el cual Él ha formado desde siempre, y Él nos revela esto en su palabra. Nosotros lo debemos entender a la luz del Nuevo Testamento, de la Escritura, y decíamos algunas cosas muy importantes en cuanto a esto. Porque el mantener una división entre y decir que hay dos pueblos lleva a creer dos caminos distintos de salvación, una salvación para uno y otra salvación para otro. También lleva a creer que uno es superior sobre el otro, ¿sí? Algunos les ha llevado, mantener esta diferencia les ha llevado a observar las tradiciones y las leyes, incluso que Dios le dio a Israel, a observarlas como importantes ya. Cuando vemos que en el nuevo pacto, todas estas cosas que el Señor envió y mandó a Israel, desde la circuncisión hasta las fiestas, la ordenanza en el templo, en el culto, todas las cosas, según el libro de Hebreos, que justamente estamos viendo en la segunda parte, esas cosas han quedado caducas, han terminado, eran figura de lo que había de venir. Pero hay muchos que han retrocedido a las sombras, y ustedes a veces pueden ver en algunas congregaciones el menor atrás, como una figura, ¿sí? Algunos tienen la bandera de Israel, ¿sí? La bandera actual de Israel, que incluso esa estrella es una de las cosas para meditar, ¿no? Porque no fue la bandera que el Señor le dio, y varias cosas más. Pero lo importante para nosotros, hermanos, es entender y comprender la unidad del pueblo del Señor en todos los tiempos. Hemos estado viendo seis argumentos escriturales, ¿no? Que nos muestran, nos señalan esta unidad, ¿sí? Esta unidad del pueblo del Señor. Hemos estado viendo, en primer lugar, ¿sí? Que la palabra eclesia se utilizó para referir cuando los judíos hicieron la traducción del Antiguo Testamento al griego. Ellos usaron la palabra eclesia. Ya hemos visto los textos, Deuteronomio, Primera de Reyes, Miqueas, y también se utilizó en los libros de los Hechos y los Hebreos y algunos más. El segundo argumento que vimos es que el mismo principio que constituyó a Israel como nación es el mismo principio que Dios usó para constituir la iglesia. ¿Por qué? Porque son un solo pueblo, ¿no? Es decir, Israel fue pueblo de Dios, devino a ser pueblo de Dios por el pacto, por la elección, por la redención, ¿sí? Y la iglesia de la misma manera. Nosotros llegamos a ser pueblo del Señor, ¿por qué? Por elección, por un pacto que el Señor hizo, en este caso un nuevo pacto ya, y por la redención, ¿no? Nosotros no hemos llegado a ser parte del pueblo de Dios porque hemos querido hacerlo, ¿no? Hemos sido, dice la Escritura, escogidos, y escogidos por gracia, ¿no? Escogidos por el Señor y escogidos por gracia, sin ningún mérito nuestro. Cuando el creyente, aún el Hijo de Dios verdadero, cree que ha habido un mérito en él para llegar a ser Hijo de Dios, se está desvirtuando el camino, está desvirtuando la gracia, y esto es lo que lleva el legalismo. Y de una manera es lo que el Señor Jesucristo luchó cuando Él vino aquí y habló con los judíos. Y los judíos decían, nosotros somos hijos de Dios. Un padre tenemos, que es Dios. Nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor le dijo, no. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si fuerais hijos de Dios, ciertamente me amaríais. Pero vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y nadie más que Él, nadie más con más autoridad que Cristo para decirle esta verdad, el Señor no los estaba insultando, no estaba usando ningún término peyorativo, sino les estaba diciendo su real condición espiritual. Y esto era lo que ellos debían saber. ¿Por qué se creían hijos de Dios? ¿Por qué los judíos se creían hijos de Dios? Pregunto yo ahora. Respóndame. No solamente su linaje, porque Dios había escogido, había llamado a Abraham y él había formado esa nación. Esa nación llegó a ser nación por la voluntad del Señor, ¿no? El Señor hizo todo y luego que los constituyó como nación, les dio, bueno, para constituirlos, leyes. Le promulgó un pacto con ellos y prometió que del linaje de él iba a venir el Mesías. Entonces ellos decían, bueno, nosotros, si Dios nos ha escogido, si Dios ha formado esta nación, pues somos de Dios. Y el Señor le dijo que no, con respecto a la descendencia espiritual. Y esto es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces, ese es el segundo argumento. El tercero, estoy repasando, hermanos. Como digo, ya ustedes han debido tenerlo anotado esto. El tercer lugar, hemos visto que el Nuevo Testamento declara directamente que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. Vuelvo a decir, nosotros no estamos diciendo, y la Escritura no dice que somos descendientes en la carne de Abraham, sino somos sus descendientes espirituales. Hemos visto textos como Romanos 2, 28 y 29, donde dice Pablo, hablando a la iglesia, que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión, dice, es del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esa es la circuncisión, la del corazón, la que Dios finalmente acepta. Por eso, cuando Pablo fue predicando el Evangelio, él no ordenaba que se circunciden. Pero los judaizantes venían atrás y ¿qué decían? Si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Y Pablo luchaba con eso, porque eso hacía de la gracia otro Evangelio. Es muy importante esto, hermano. ¿Y quién más sino que Pablo enseñando esta verdad? ¿Sí? El día jueves, la hermana Ana me preguntó, hermano, ¿qué es la circuncisión? ¿Todos sabemos lo que es la circuncisión? ¿Amén? Levanten la mano, sinceramente, el que no sabe qué es circuncisión. No levanten, sí saben. Ahí está levantando Ian la mano. Bueno, la hermana me preguntó, ¿no? Me preguntó acerca de esto y es la señal que Dios le dio a Abraham, ¿sí? De circuncidar el prepucio, ¿sí? La parte genital, la piel que sobresale del prepucio y cortar esa parte a los 8 días, al 8º día de nacido. Eso fue el mandato del Señor. Ahora, eso era una figura. Y el Señor acá nos dice que la circuncisión no es la que se hace en la carne, no es la que se hace exteriormente, sino es la del corazón, ¿sí? Otro texto también en Romanos vimos, en Romanos 9, 6, 8, que no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, no todos los que descienden de Jacob son israelitas. Y uno puede decir, no, él tuvo 12 hijos de 4 mujeres. Y a eso toda la escritura lo llamó hijos de Israel. Pero cuando Pablo dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas, Romanos 9, del 6 al 8, no está diciendo que no todos los descendientes de Abraham no son descendientes de Abraham. Eso es obvio. Sino está hablando de la descendencia espiritual. ¿Amén? Luego dice ahí, miren, el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Los ismaelitas, los hijos de Ismael, hoy se creen hijos de Dios. Ellos han creado otra religión, otro camino, porque dicen nosotros somos hijos de Abraham. Esa es una verdad, porque son descendientes de Abraham a través de Ismael, pero no son hijos de Dios. Ellos tienen otro camino. El Señor estableció un solo pueblo a través del hijo de la promesa. El versículo 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, ¿no? Romanos 9, del 6 al 8. Hermano, espero que estén meditando esto, porque a veces veo el domingo y todos, ¿no? Se sorprenden. Otro texto es que vimos Filipenses 3, 3. Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Y Pablo a quién estaba diciendo esto? ¿A judíos creyentes? No, lo estaba diciendo a los filipenses, que en su gran mayoría, es justamente esta iglesia, eran gentiles, ¿sí? No se conoce, y históricamente no se conoce ni siquiera una sinagoga en Filipos. Y el libro de Hechos no relata que él fue primeramente a predicar a una sinagoga, sino que si ven la historia ahí, vemos que él predicó, fue a parar a una cárcel, luego el Señor manda un terremoto, salen, hay una conversión y se establece la iglesia allí en Filipos. Y Pablo le dice a ellos, nosotros somos la circuncisión. ¿Por qué le dice esto? Porque detrás venían los judaizantes diciendo, circuncídese, guarden la ley. Y Pablo dice, no es necesario eso. Eso fue el antiguo pacto, ya quedó caduco. Ya no, ustedes tienen que obedecer, miren. Y distorsionaban el evangelio. Y otro texto que vimos ahí es Gálatas 6, 16, que Pablo dice allí, no todos los que anden, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, ¿no? Y algunos han interpretado este texto como refiriéndose a judíos salvos, el Israel de Dios, los judíos salvos. Pues justamente es una carta que Pablo está rebatiendo el judaísmo, ¿no? Ese es eso que distorsionaba el evangelio, este movimiento, bueno, tan grande. Y Pablo les dice, no. Es tremendo, hermanos, que los judíos habían llegado a aceptar y a declarar de que Jesús era el Mesías. Muchos de ellos creyeron de que Él era el cumplimiento de las promesas del Señor, pero no lo aceptaban suficientemente como el Salvador. Y eso fue una lucha en el mismo Pedro, porque este misterio que vamos a ver en un ratito, ¿no? Que ya estaba siendo revelado, que tanto judíos como gentiles ahora tenían acceso por un solo medio, por un solo camino al Padre, era muy chocante para el judío. Y el judío hoy tenía que tener comunión con los gentiles. Y cuando a Pedro le tocó ir a la casa, el Señor le envió, tuvo que mandar un éxtasis, ¿no? Una visión, y Pablo vio allí, y el Señor le decía, mata y come. No, señores. Mata y come. No, Señor. Tres veces volvió a decir, perdón, Pedro, ¿no? Volvió a decir, no, Señor, no, Señor. Y después él estaba diciendo, ¿qué es esto? Y envió Cornelio a decirle, ven. Y él va. Y lo primero que dice cuando entra a la casa, vosotros sabéis cuán inmundo es para un judío entrar a la casa de un gentil. Pero Dios me ha enseñado que no llame a nadie inmundo. A lo que él purificó, no lo llame. Y él entendía. Pero esta lucha siguió con él. Lo vemos en Antioquía, otra vez tropezando con el judaísmo. Y Pablo lo tuvo que reprender públicamente. Porque él comenzó a hacer lo que el Señor le dijo que no haga. Comenzó a separarse de los hermanos gentiles cuando venían los hermanos de Judea, los de Jerusalén, y él se separaba de ellos y comía solamente con los judíos. De una manera, por sus hechos, enseñando que sí, está bien que nosotros estemos separados de los hermanos gentiles. Y por esa razón, Pablo lo reprende delante de todos. Porque era de condenar, dice. Eso hacía del evangelio, otro evangelio. No era una actitud, los judíos son así, ellos deben comer aparte, ¿no? Una vez yo fui a hacer un trabajo acá, a una casa de los judíos, que me pidieron hacer, ¿no? Y después me invitaron a comer, ¿no? Me dijo, bueno, pues ven, no es tu problema, vas a comer acá. Pero yo fui a comer en una mesa por allá, ¿no? Con los que servían en la casa. Porque no se sientan en una mesa, ¿no? Entonces, para ellos es inmundo, hasta ahora. Pero para el Señor, ¿no? El Señor nos ha purificado en verdad en Cristo Jesús. Cuarta, yo siempre en el repaso me demoro, ¿no? Cuarta, pero hermano, estoy utilizando el mismo medio de nuestros antiguos maestros, ¿no? Desde los primeros, aún de los de Israel, que ellos repetían para que las cosas nos queden bien claras. En cuarto argumento vimos que los mismos privilegios, las mismas características que el pueblo de Israel tiene, son adoptados por la iglesia. Ahora, son adoptados ya en una forma espiritual. Dios dijo de ellos que son santos, a nosotros nos llama santos, que ellos son escogidos, que nosotros somos escogidos, que ellos son amados, nosotros somos amados, que es la congregación del Señor, nosotros nos llama la congregación, que somos su grey, su rebaño, nosotros somos ese rebaño, nación santa, reino de sacerdotes, especial tesoro, pueblo de Dios, pueblo santo, pueblo de su heredad, ¿no? Que Dios promete andar en medio de ellos y finalmente hoy anda en medio de su iglesia. Y Cristo es el esposo, de una manera Dios es el esposo de Israel, le dice por medio del profeta Oseas y Jeremías, y también lo dice a nosotros, ¿no? Que Cristo es el esposo de la iglesia. En quinto lugar, vimos que hay pasajes en la escritura que hablan de la relación de la iglesia e Israel y queda claramente en estos pasajes, claramente que hay una continuidad, ¿sí?, y una unidad entre el pueblo redimido del Señor y el remanente de Israel y la iglesia, que finalmente el remanente judío es parte de esta iglesia. Vimos pasajes como Gálatas 3:29, y vosotros, Pablo dice, soy de Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿A quién le dice esto? A los hermanos en Galacia. Y estos hermanos estaban padeciendo ¿qué? El ataque más furibundo de los judaizantes. Los judaizantes encontraron allí que ellos dieron cabida, que dieron oído a esta enseñanza, y pues comenzaron a inundar la iglesia con esta enseñanza. Por eso Pablo va a escribir esta carta, y en esta carta, en este pasaje, le dice: hermanos, si nosotros somos de Cristo, linaje de Abraham somos, y herederos según la promesa. ¿Algo más claro? Porque los judaizantes decían esto: sí, ustedes han venido a ser salvos por medio de la redención de Cristo, pero para ser linaje de Abraham hay una señal. Hay una señal que Dios le dio a Abraham, y es la circuncisión. Y si ustedes no se circuncidan, no pueden ser del Señor. Y iban al Génesis, iban a todo esto, iban a la ley y decían: hermanos, hasta ahora lo enseñan así. Y hay mucha gente que hoy se circuncida en la carne. Y la Escritura nos enseña que no. Porque si no, Pablo le hubiese dicho a los Gálatas: hermano, esto es verdad, deben circuncidarse. ¿Y lo hace? No lo hace. ¿Sí? ¿Amén? Luego vimos Romanos 11, del 16 al 24, donde dice, donde habla acerca de que nosotros hemos sido injertados en el olivo. Y acá viene la confusión de muchos. No hemos sido injertados en el Israel nacional, en la nación de la descendencia de carne de Abraham, sino hemos sido injertados en el olivo del Señor. Y justamente este pasaje habla de la unidad, que nosotros hemos sido injertados a esta descendencia espiritual de Abraham, y hemos llegado a ser hijos de él según la promesa. Y hay una advertencia allí, que era justamente algo que ha pasado aún en los que han dicho ser parte de la iglesia. Los gentiles ahora salvos, y un movimiento en el cristianismo, entre comillas, porque así se denominaron ellos, hubo un desprecio por la descendencia de Abraham, por el pueblo de Israel. Hubo algunos reformadores que maldijeron a Israel, que hablaron mal contra Israel, que les dijeron que, wow, utilizaron textos que el Señor exhortaba, y ellos aumentaron muchas cosas más, y se jactaron, desecharon a este pueblo. Y justamente el libro de Romanos dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y refiriéndose ahí a la descendencia en la carne de Abraham, y dice: en ninguna manera, pues yo también soy israelita. Si Dios hubiese desechado a Israel, no salvaría a ningún judío, a ningún descendiente de Abraham. Pero no lo ha desechado. Todavía hay salvos, y va a haber muchos salvos todavía de ellos. Entonces es importante entender este pasaje de Romanos 11, 16 al 24, que Pablo está enseñando la unidad de la iglesia. Ahora sí, esto sí, un repaso. Vamos a Efesios 2, 11 al 19, y en este tercer pasaje de este argumento, de este quinto argumento, vemos... vamos a leerlo, amén. Tenemos ahí Romanos 2, 11, 19. Perdón, Efesios. Efesios 2, 11, 19. ¿Alguien puede leer, por favor? Por tanto, acordaos de que vosotros, tiempo, vosotros, escribe hecha con la mano, o mano de la carne. Me hace muy importante sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared llena de separación, aboliendo su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando bien a las enemistades, mismo y a los ciudadanos de paz, a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. ¿No? En este pasaje, hermanos, nos enfrentamos una vez más a una manera y de manera más explícita, ¿no?, con la unidad y la continuidad que existe entre Israel y la Iglesia, ¿no? La enseñanza de este pasaje, fíjense el argumento de Pablo, la contundencia de la sabiduría del Señor, en el versículo 11 y 12, señala algunas cosas, ¿no? Primero, porque le está escribiendo ¿a quién? A la Iglesia. En Efesios, una iglesia gentil en su mayor constitución, y dice: ustedes, hermanos, estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición, ¿no? Así estábamos. Sin nada, no había para nosotros absolutamente nada. Ahora dice, han sido, en el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? ¿Por la circuncisión? ¿Por guardar alguna ley? Por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a qué? Justamente a lo que estábamos separados, a la ciudadanía, a los pactos, a no tener esperanza, a no tener Dios. Dios nos llama conciudadanos de los santos, ¿sí? En el versículo dice, ¿no?, 19, y esto, hermanos, es una de las cosas que justamente destruía esta enseñanza falsa. Y esto deja claro, hermanos, ¿no?, que el proceso, el medio por el cual el Señor une al judío y al gentil en un solo pueblo, es mediante un solo camino. Un solo camino. No hay dos caminos, no hay dos medios de salvación, hay un solo camino, y el medio ha sido siempre el mismo. Por eso es que Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 4, habla de la justificación de Abraham. Y dice, ¿cómo fue salvo Abraham? ¿Abraham fue salvo por medio de las obras? Si fue salvo por medio de las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que nosotros también llegamos a ser hijos de Abraham mediante la fe, ¿sí? Entonces, amados, el acercamiento nuestro al pueblo, a la constitución del Señor, de un solo pueblo, viene a través de solo la obra de Cristo. Ahora, cualquier enseñanza, porque algunos han tomado este pasaje para hablar del restablecimiento de Israel como nación, y que nosotros somos acercados a la nación de Abraham, a la descendencia de carne de Abraham. Justamente este pasaje dice todo lo contrario, pero trágicamente Algunos lo utilizan este pasaje para decir, ya ves, hermanos, hemos venido a ser conciudadanos. Pero no está hablando de la ciudadanía hoy de Israel, de que sacamos un pasaporte judío y todo. No está hablando de eso. Está hablando de la ciudadanía celestial. Y cualquier persona que haga esto, justamente está volviendo a levantar la pared que el Señor derribó. El Señor derribó, dice aquí, una pared, que era una figura, ¿no? Ustedes saben que en el templo había un lugar que se llamaba el patio de los gentiles. Los gentiles tenían acceso hasta ese lugar y había una pared. De ahí para adelante, si entraba un gentil allá, lo mataban, lo sacaban, ¿no? Un gentil no podía, y había una pared de separación. Ellos podían llegar con su ofrenda hasta ahí. Un judío sí podía pasar al otro lado y inclusive ver el sacrificio que hacían por él desde la puerta, ¿no? Y ver todo lo que el sacerdote hacía y todo hasta ahí, ¿no? Él entraba. Pero el gentil no llegábamos a ver, solamente entregamos el animal y ahí nos quedamos fuera del patio, hasta el patio de los gentiles. Y el Señor toma esa figura aquí para enseñarnos y nos dice que Él ha derribado esa pared intermediaria de separación. Ahora los dos tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre, constituyendo la unidad. De una manera, hermana hermosa, aquí nos enseña esto, ¿no? Entonces, cuando uno considera el texto que hemos visto en Gálatas 3, en Romanos 11 y aquí en Efesios 2, uno se pregunta cómo hubiera podido realizar el apóstol Pablo más correctamente o minuciosamente la distinción de Israel y de la iglesia, ¿no? O rebatir esto, ¿no? ¿Cómo? ¿Hay una manera más clara de rebatir esta enseñanza? Creo que no, hermanos. Estos pasajes son contundentes hablando de la unidad espiritual de un solo pueblo. En el sexto argumento, vamos a ver este. Hay escrituras, hermanos, en la palabra, que nos enseñan de la unidad eterna del pueblo del Señor. Esta unidad no solamente es para este tiempo, sino que es una unidad que ha existido siempre. ¿Por qué? Porque ha habido salvos gentiles en el antiguo pacto, por medio del mismo medio que fue justificado Abraham, ¿sí? Y había gentiles como los ninivitas que creyeron a la predicación de Jonás y fueron salvos, ¿sí? Y, hermanos, finalmente la culminación histórica de la unidad del pueblo del Señor lo vemos en los siguientes pasajes. En Mateo, vamos a buscar Mateo 8, 11 al 12, fíjense lo que dice el Señor aquí. Mateo 8, 11 al 12. ¿Alguien puede leer? Estos son textos que a algunos no les gusta tratar porque justamente hablan de esta unidad. A ver. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuego. Allí seré yo de crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste, que sea hecho. Y su criado fue sanado de aquella misma. Bien. Justamente porque un gentil, este pasaje habla de que un gentil llegó a ser Dios, el Señor le hizo un milagro, ¿no? Y el Señor utiliza este momento de la gracia que recibe un gentil para decir lo que hemos leído, ¿no? Que vendrán muchos del oriente y del occidente, y no está hablando de la dispersión de judía, sino está hablando de los gentiles, y dice: y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Mas los hijos del reino, ¿quiénes son? Judíos según la carne. Serán echados fuera a las tinieblas, ¿no? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, Es claro, hermanos, que los hijos del reino aquí, no todos obviamente, serán, son expulsados, ¿sí? Y los gentiles se van a sentar, y está hablando de qué, de la unión final, del el reino final, como algunos teólogos llaman el reino escatológico, que es el fin de los tiempos, ¿sí? Y está hablando de la unidad. No es que los hijos del reino tendrán un trato especial, como algunos dicen, ¿no? Algunos serán invitados a las bodas, pero no son parte de las bodas. De estas cosas las escuchaba decir de algunos maestros cuando yo era jovencito, y escuchaba todo esta, el fin de los tiempos, y yo era bien asiduo a escuchar, pero luego tenía estos versículos y decía, uy, pero acá dice otra cosa, ¿cómo enseña esto? Y me quedaba así como, exijo una explicación, ¿no? Como Condorito, y bla. O sea, ¿por qué no hablan del otro texto y lo explican bien? Otro texto bien contundente, estos dos por lo menos son mencionados por el Señor. En Juan 10, 16, Juan 10, cuando el Señor habla, es un texto bien claro acerca de la seguridad del creyente, de salvación, ¿no? De la salvación. Aquí vemos que el Señor está hablando del buen pastor, de la puerta, que es Él. Y en el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también, perdón, la lectura correcta sería así, ¿no? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sí? Habrá un único redil de ovejas. En esta redil único de ovejas, ¿quiénes son partes? Los judíos, están implícitos acá, pero dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellos debo traer, y dice, y no serán dos rebaños, sino habrá un rebaño y un pastor, ¿no? Por eso podemos cantar el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Algunos dicen, no lo puedes cantar porque eso lo escribió un judío. No lo puedes cantar. No, lo podemos cantar porque David es mi hermano. Él fue salvo también por medio de la fe. Sus pecados le fueron perdonados, fue justificado, ¿no? Entonces, y muchos salmos más que nosotros cantamos, ¿no es cierto? Hablando de Israel, pero sabe, lo cantamos, como dice el libro de Efesios, espiritualmente. Otro texto más. Romanos 11, 39 al 40. Romanos 11, 39 al 40. Hebreos. Perdón, Hebreos. Bien. Aquí, hermanos, justamente estamos viendo esta carta a los hebreos. El escritor en los capítulos anteriores, está llegando a la culminación ya de la carta, declara que mientras varios hermanos nuestros antiguamente, ¿no?, no recibieron lo que les fue prometido, dice, alcanzaron a un buen testimonio, pero no recibieron lo prometido. ¿Cuál era lo prometido? Había una promesa del nuevo pacto, ¿sí? Que de su descendencia iba a venir el Mesías, que les iba a dar un nuevo corazón. Y todo eso no se vio en una manifestación clara hasta la venida del Señor. Y no recibieron completamente todas estas cosas. Y dice la Escritura, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados, ¿no? Aparte de nosotros. O sea, en la manifestación y la progresión de la revelación del Señor, Él le enseñó algo a nuestros hermanos en la antigüedad, y muchos de ellos, cuando el Señor revelaba algo, ellos preguntaban, decían, ¿cómo es? ¿Quién es? ¿Cuándo vendrá? Va a venir, esperen un poco, y el que ha de venir, vendrá. Pero, ¿y qué más? Ustedes están administrando cosas para otros hermanos que van a venir en el futuro. Y ellos indagaban, inquirían, no estaban mal en indagar, no estaban mal en inquirir, pero no les era manifestado todo. Tanto así Juan el Bautista. Juan el Bautista interpretaba algunos textos y decía, viene el rey, nos va a liberar y va a haber toda una liberación plena. Y cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, dice, manda con sus discípulos a preguntar a Jesús y le dice, ¿eres tú el que habías de venir o esperamos a otro? Porque Juan había entendido algunos textos como una liberación política también. Y entonces el Señor hace milagros y todos, y le dice, id y decía a Juan las cosas que habéis visto. Los ciegos ven, los cojos andan. Y a los pobres les es anunciado el mensaje. Juan habrá entendido, ese era el mensaje. Ese era. No era una libertad, no era que prósperos y tener la nación se iba a encumbrar. No, no. Y a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¡Wow! Y Juan entendió. Y pudo morir gozoso. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Podríamos ver esta similitud en Nicodemo también? También, también. Porque a Nicodemo le dice algo que a veces nosotros lo entendemos, pero para él era algo más chocante. Dice, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda. No solamente judío, todo aquel. Porque le dice, porque de tal manera amó Dios. No dice la nación de Israel. Por eso en el capítulo 1, Juan nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son textos muy claros, hermanos, hablando de esta unidad. Entonces, esta perfección que vemos aquí en Hebreos, cuando dicen para que no sean perfeccionados ellos, era hace referencia a la promesa del nuevo pacto, ¿sí? Que el Señor iba a cumplir, en la cual están inmersos no solo la descendencia de Abraham, sino ya todo su pueblo. Un último texto. Y voy a hacer preguntas. Apocalipsis 21, estamos hablando de que hay una unidad final, ¿no es cierto?, del pueblo del Señor, una unidad eterna. Y justamente es lo que dice en la carta a los Hebreos, ¿no? Que todo eso, lo que el Señor le dio a los judíos, era una sombra de lo que había de venir, que eso no era el cumplimiento, que eso finalmente no eran las cosas. ¿Qué están queriendo hacer los judíos y algunos que exaltan hoy a la nación de Israel? ¿Qué están queriendo hacer? ¿Edificar un templo? ¿Volver a los sacrificios? Y dicen, es justo que Israel tenga su templo. Es, hermano, incongruente que incluso cristianos hoy apoyen la reconstrucción del templo. ¿Qué relación nosotros tenemos con ese templo? ¿Qué es algo importante, ¿no? Lo que los judíos deben hacer hoy día es creer en el Mesías. Y el templo, eso no es un mandato, en ninguna parte en la Escritura nos manda a que estemos a favor de la reconstrucción del templo. ¿Quién se lo ha quitado? ¿Quién les ha desprovisto del lugar? El Señor. Es tan... Mire, Israel es una potencia como nación, como una potencia bélica, pero el lugar más importante para ellos no es el muro. No es ni siquiera Jerusalén como tal. El lugar más importante es el monte Moriah, donde hoy está una mezquita. Y ese es el lugar del templo de Salomón, donde fue edificado. Y ellos no lo pueden derribar. Dice que se produciría una guerra terrible si Israel tomara ese lugar. ¿Y quién ha hecho eso? El Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que lo edifiquen. No tiene la voluntad. Algunos dicen que en algún momento se reedificará. Bueno, nosotros estemos en lo principal, ¿sí? Ahora fíjese Apocalipsis 21, del 9 al 14. Dice la Escritura: vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto como con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y los nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. De los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué vemos acá en esta figura? Algunos han dibujado esta ciudad, ¿no? Pues, amado, esta ciudad es una figura, ¿no? Algunos dicen: ¡ay, la ciudad santa, qué preciosa! ¿Quién es la ciudad? ¿Quién es? Ya sé, todo se... Dice, miren cómo describe la ciudad, ¿no? Dice: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del... ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Y cuando le fue y le mostró la esposa, era una ciudad que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Qué es lo que dijo el Señor que iba a hacer con la iglesia? ¿La iba a presentar para sí una iglesia santa, ¿no? Para presentarla a sí mismo, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, claro, uno salta y dice: uy, acá, claro, está hablando de la esposa. Ah, pero que hay una ciudad. Y esta, ya, y me vuelvo a la ciudad. Ah, qué bonita será la ciudad. No, pero está hablando, dice, teniendo la gloria de Dios. Hermanos, el Señor no habita en templo hecho por manos humanas. Y aunque uno dice: bueno, pero esta es una hechura de Dios. Sí, pero las hechuras de Dios no son muros de los cuales nosotros nos vamos a decir: ay, mira mi cuarto que el Señor me ha hecho de pura piedra preciosa. ¿Qué sentido tiene eso en el cielo, las piedras preciosas? Hermano, es un pueblo. Tenía un muro grande, dice, y 12 puertas, y en las puertas los 12 ángeles y nombres inscritos, que son los 12 hijos de las tribus de Israel. Y luego también los cimientos. ¿Cómo que los cimientos? Pero si los cimientos fueron judíos, si los cimientos empezó. No, dice, los cimientos tienen los 12 nombres de los apóstoles. Los dos pueblos, judíos y gentiles. Una sola ciudad, pero es una ciudad que finalmente es la esposa del Cordero, la iglesia del Señor. Efesios 2, 20, me dice el hermano acá. ¿Puede leerlo, hermano? Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios. Amén. Ahí está. Efesios 2, del 20 al 22. ¿Sí? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Por esa razón, ahí dice allí, ¿no? Que tenían los 12 nombres de los apóstoles, la iglesia, ¿no? Entonces, y es un edificio, Pablo también menciona esta figura, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amados, en el nuevo cielo y la tierra nueva, esta ciudad, hay una ciudad, una esposa, ¿no? Y esta, el Señor no se va a recrear en una, en un cielo, una nueva tierra, que lo va, Él va a hacer, esperemos eso, pero la gloria del Señor, la gloria que un día salió de ese templo, se va a manifestar, pero de una manera gloriosa y eterna, ya sin ninguna sombra. ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? Ezequiel dice que la gloria salió del templo y se iba de un lugar a otro hasta que finalmente es la gloria desapareció, se fue, pero volverá a manifestarse. Y se está manifestando, y el Señor la está edificando ahora. Y un día cuando Él manifieste su iglesia completa, la manifestará esto que hemos visto en Apocalipsis y que ya Pablo escribía, ¿no? Entonces, esta unidad, hermanos, es una unidad que hoy debemos defender. La Escritura lo dice, y debemos orar por la conversión de los judíos, y el Señor nos manda, dice, a orar por ellos, ¿no? Pablo dice en Romanos que tenía un dolor, un continuo dolor en su corazón por sus parientes según la carne, porque él veía que muchos gentiles se convertían, muchos a los cuales no les fue prometido el Mesías, ellos llegaban a la salvación, y él entraba a la sinagoga, ¿y qué recibía de la sinagoga? Persecución, rechazo, lo botaban, un momento lo apedrearon, y los gentiles se convertían. Y ahí es lo que dicen Romanos, ¿no? Esto es lo que dijo el Señor, que iba a provocarles a celo con un pueblo que no era pueblo, con una nación que no era nación, los provocaré a celo, dice. Y el Señor ha cumplido eso. Yo una vez conversando con un judío, ¿no? Me dijo, ¿de dónde sabes tanto? ¿Tanto de qué? Tanto de nosotros. Yo leo la palabra, digo, yo leo el escrito. Sabe más que nosotros. Sabía de su historia, de lo que ellos habían hecho, de sus reyes. Ellos ni siquiera sabían detalles de varias cosas. Pero le dijo, lo importante es el Mesías. Y cuando toqué el Mesías, y después también esto tuve un chat con ellos. Me dijeron, el Mesías del Señor es un Mesías reinante, poderoso, que todavía no ha venido. Entonces yo dije, Daniel dice que le iban a quitar la vida. Quitarán la vida al Mesías, clarísimo. ¡Pum! Me arrojaron del chat. Pero no querían escuchar de él. No querían escuchar. Hermanos, por eso nosotros leemos, adoramos al Señor con textos del libro de los Salmos. Por eso, como decíamos hace un momento, podemos cantar El Señor es mi pastor. Podemos cantar el Salmo 135, donde dice, y algunos se quieren ubicar allí, ¿no? El Salmo 135, que lo cantamos, ¿no? Dice: alabadle siervos, alabadle el nombre del Señor, alabadle siervo del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Y uno dice: en la casa, yo no estoy en la casa. ¿Cómo que no? Hebreos dice: ¿la cual casa somos? Nosotros. Hoy está la casa del Señor aquí. Somos el templo del Dios viviente. Algunos, miren el peligro de mantener dos pueblos. Porque algunos, cuando a mí me ha tocado meditar y estudiar el tabernáculo, el templo, yo digo: ¿cómo me hubiera gustado ver eso? ¿Cómo me hubiera gustado ver el candelabro, todo, la fuente y todo? ¡Qué maravilla! La presencia de Dios allí, prometida. Justamente hoy estoy leyendo el Antiguo Testamento, ¿no? Dice: ¡qué maravilla! Y el Señor destruyó esa casa. La primera la destruyó por completo. Y Nabucodonosor llevó los utensilios, todos se llevaron para allá. La vuelven a reconstruir con Ageo, Zacarías, cuando Dios levanta a los profetas. Y ellos dicen, los ancianos, dice, lloraban. Algunos lloraban de alegría porque se edificaba la casa. Y otros lloraban, dice, de pena, porque esa casa no se parecía nada a la primera. Y se vio una confusión. Y algunos decían: no lloren, es día de alegría el Señor. Y el otro: no, esta casa que es, no se compara nada a la primera. Pero finalmente, hermanos, la gloria eterna estará en medio de su pueblo. La gloria del Señor está acá. Nosotros nos debemos maravillar que el Señor hoy reposa y mora en nosotros. Esa es la bendición. Que el Señor no habita en templo hecho por manos humanas. Por eso salió de allí. Y esta es la el tropiezo que hay cuando uno comienza a ver las sombras y comienza a exaltar las sombras. El otro día, hace un tiempo, algunos hermanos me dijeron: hermano, ¿quieres venir a comer la Pascua? ¿Qué Pascua? La Pascua judía, vamos a comer una Pascua judía. Vamos a habernos preparado todo como lo hacían los judíos. Y yo tenía ganas de ir por comer el cordero, ¿no? Dice: no me digas, ¿qué van a hacer? No, hemos preparado todo, el cordero, las hierbas, todo así para... ¿Qué es eso? Sombras. Es edificar lo que Dios ya dejó por caduco. Y dice: si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y el Señor, eso fue una figura, fue un tiempo. El Señor dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que esa Pascua ya terminó, porque esa Pascua remembraba lo que Dios hizo en Israel sacándolos de Egipto. Ahora tenemos nuestra Pascua, que es Cristo. Por eso tomamos la cena del Señor, cuando el Señor dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Una figura de su sacrificio, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y alguno dice: pero pan, hoy mejor estaba la Pascua anterior, comíamos carne, corderito y todo eso. No, no, hoy es la sencillez, hoy no trabajes, no hagas obra. Esto, el pan, mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y se lo decía a los judíos, a sus discípulos, que luego ellos edificaron el fundamento, edificaron la iglesia. Y en el Salmo 135, la última parte dice: casa de Israel, bendecid al Señor. Casa de Aarón, bendecid al Señor. Casa de Leví, bendecid al Señor. Los que teméis al Señor, bendecid al Señor. Desde Sion sea bendecido el Señor, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Entonces alguno dice: ¿el Señor mora en Jerusalén, hermano? ¿La actual Jerusalén? No. ¿Dónde mora Él? En su iglesia. La santa ciudad un día va a ser manifestada en su pueblo, mora en nosotros. Entonces algunos dicen: oh, yo quisiera conocer Israel. Yo también, pero como turismo, pero no para ver la presencia del Señor. Yo la presencia del Señor la veo todos los domingos acá. La veo en medio de su pueblo. Me gozo. Y algunos desprecian esta presencia del Señor. Por eso es que el Señor dice: no dejáis de congregar. porque el Señor se manifiesta. Y cantamos el Salmo, ¿no? Mira cuán bueno el Salmo 133, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Es una figura. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. Hermanos, y luego dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. El cumplimiento de esto es la iglesia. El sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, era una figura de lo que luego hizo Cristo. Era una figura. Y el pueblo, el Señor había mandado a Aarón que se ponga unas campanillas, que entraba, cuando entraba al lugar santísimo, hacía la expiación por el pueblo, y luego él salía, y cuando él salía había toda una algarabía de gozo, porque el Señor había recibido la ofrenda por la expiación. Finalmente, el que expía nuestros pecados, que quita nuestros pecados, es Cristo. Y nosotros debemos ver hoy día que este cumplimiento claro es la iglesia, cuando nos juntamos y el Señor se goza en medio de su pueblo. Se goza. Y si tú no puedes ver el gozo, el problema no es del Señor, el problema es tuyo. Y si tú encuentras gozo en otras cosas que no sea el pueblo del Señor, estás en graves problemas. Si para ti quedarte en casa o satisfacerte en una comida o en una invitación o en cualquier cosa que se te presente el día que nosotros nos congregamos, el problema es tuyo, el pecado es nuestro. Y uno se pierde la bendición de esto, de habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. Hermanos, yo soy testigo de haber sido edificado en muchas enseñanzas en la iglesia. A veces conversamos con hermanos, y bien, nos reunimos con hermanos, ¿no?, y comenzamos a meditar algo de la palabra, nos maravillamos. Pero todos somos testigos de que Dios, los días que nos congregamos toda la iglesia, el Señor cumple esto, envía bendición. Nuestros entendimientos son abiertos, hay una alabanza al Señor, vemos su gloria, y si no lo podemos ver, quítate el velo, porque el velo puede ser tu pecado, nuestro pecado. Si no puedes ver las cosas eternas, ¿sí?, antes que las pasajeras. Si hallamos más gozo en las cosas pasajeras, en nuestras posesiones, si tu mente está hoy día acá, estás tú acá, pero tu mente está en tu casa y dices, ojalá que el ladrón no entre en mi casa hoy día, ¿qué será? Mi perrito, ¿no? Ojalá, y estás pensando en estas cosas, bueno, tu mente está allá, tu corazón está allá. Y donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y el Señor nos manda a gozarnos, hermanos, de lo eterno. Porque finalmente yo ni con mi perro, ni con mi gato, ni con mis cosas voy a pasar la eternidad. Voy a pasarlas con mis hermanos. Esa es la bendición. Allí envía a Dios salvación y vida eterna. Amén, amados. Nos tenemos que oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo de poder meditar en tu palabra, de poder ver esta unidad, Señor. Hay muchos textos más. Realmente necesitamos pasar tiempo, Señor, con tu palabra, meditarla, atesorarla, afirmarnos en ella, Señor, para que nadie nos lleve de aquí para allá, Señor, para no ser como el tamo que arrebata el viento, que son llevados de aquí, Señor, para allá, en cualquier viento de doctrina, Señor, que estemos afirmados en tu palabra, que dejemos que tu Santo Espíritu nos limpie de toda cosa, Señor, que nos contamina. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a alabarte con pleno entendimiento, con plena sabiduría y gozo, Señor. Si cantamos con el Espíritu, también debemos cantar con el entendimiento. Te alabamos, Señor, por este tiempo, por nuestros hermanos que se siguen esforzando para venir, Señor. También te pedimos por los demás, Señor, que no tengan en poco tu palabra, que no tengan en poco tu mandato de congregarnos, porque ahí envías salvación, ahí envías bendición, ahí envías entendimiento, Señor. Allí tú envías vida eterna, allí muchos son salvados. Nos gozamos, Padre, por esto. A ti la honra, a ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Bien, hermano, ¿tenemos un tiempo?